tengo el corazón partido en dos. Dame más, quiero más. Esa bendita forma en que me miras, solo tú, solo yo. Caricias que me roban la razón. Ámame, acércate y ámame. Regálame de a poco tu calor. Atrévete a mi amor, no tengas miedo y solo. Ámame, acércate y ámame. El mundo se inventó para los dos. No tiene la pasión explicación. Enciende uno a uno mis sentidos. Quédate con mi amor. Envuélveme en tus brazos sin temor. Divide siempre así. Enamorado digan lo que digan y seré para ti. Porque tú eres una en un millón. Ámame, acércate y ámame. Regálame de a poco tu calor. Aférrate a mi amor, no tengas miedo y solo. Se inventó para los dos, no tiene la pasión, explicación. Ámame, acércate y ámame. Regálame de a poco tu calor. Aférrate mi amor, no tengas miedo y solo. Ámame, acércate y ámame. El mundo se inventó para los dos, no tiene la pasión, explicación.